batido religión. Silenciados como putas tras barrote de opresión. Habitáculos podridos donde cierran su dolor. Aferrados a la idea de no perder la ilusión. De que pronto llegue el día en que caiga el paredón. Se derriben las paredes de la civilización. Ningún país puede decir que es democrático.